Hola, buenos días. Contanos cómo surge la convocatoria de hoy. La convocatoria del día de hoy surge en el marco del plan de lucha que venimos llevando a nivel nacional, que viene llevando adelante la unidad piquetera, con la consigna esta que vos mencionabas recién, contra el hambre, la pobreza y por salarios y por trabajo, por salarios dignos, por trabajo genuino. En ese marco es que llevamos adelante la actividad de hoy en todos los municipios. En el caso de Moreno, ¿cómo es la convocatoria? En el caso de Moreno nos encontramos ahora en este momento en asamblea frente al Palacio Municipal, todas las organizaciones que formamos parte de la unidad piquetera. Uh-huh. Nuestro reclamo es hacia el abandono que tenemos las organizaciones sociales por parte del municipio, la falta de asistencia alimentaria, la falta de la presencia estatal en todo el municipio. En el caso de Moreno, se llama a sí mismo el gobierno de Mariel Fernández el gobierno de los movimientos sociales, y ustedes están reclamando que, bueno, hay una porción importante de movimientos que no se sienten representados o escuchados. No, claramente quienes formamos parte de la unidad piquetera no somos movimientos sociales que estemos alineados con el gobierno. Uh-huh. Esta es la diferencia central que nosotros tenemos con el resto de los movimientos sociales. Uh-huh. De todos modos, como vos dijiste, en Moreno la intendenta proviene de un movimiento social, es de Levita. Uh-huh. Y en ese sentido tampoco se ha expresado en relación a los dichos de la vicepresidenta que tienden a estigmatizar y a demonizar a las organizaciones sociales y al trabajo territorial que nosotros llevamos en los barrios. Justo te iba a consultar al respecto, ¿no? Se viene hablando mucho de los movimientos sociales, ahora se empieza a hablar de la posibilidad de un ingreso universal, pero ustedes vienen reclamando que la cuestión vinculada al ingreso de las cooperativas, bueno, y una cantidad enorme de programas que existen y que están desfinanciados, devaluados, que no alcanzan la canasta básica, pero además que los movimientos sociales se hacen cargo de dar respuesta en los barrios populares a una cantidad creciente de personas que quedan por debajo de la línea de pobreza, ¿verdad? Cada vez son más, eso es una realidad. Cada vez son más quienes se acercan a comedores y merenderos, incluso trabajadores asalariados. Hoy por hoy, y forma parte de nuestra consigna y también forma parte de nuestra lucha, los salarios, de hecho tenemos un salario mínimo vital y móvil que apenas roza la mitad de la canasta básica. O sea que hoy un trabajador asalariado es pobre. Tenemos un salario básico que no alcanza a cubrir las necesidades básicas de una familia, inclusive llamada tipo. Cada vez son más las personas en los barrios que se acercan. Estamos atravesando un momento de crisis que nos atraviesa a todos, no solamente a los sectores más vulnerables, porque cada vez más personas están cayendo en la pobreza. Nosotros lo venimos denunciando desde hace bastante tiempo. Incluso hemos llevado adelante una consulta popular desde Libres del Sur, justamente denunciando que el acuerdo con el FMI significaba más ajuste, y más ajuste para toda la sociedad. Claramente el hilo siempre se corta por lo más fino, y quienes somos los más perjudicados somos justamente los sectores más vulnerables, quienes no acceden a trabajo genuino, quienes no alcanzan la canasta básica, pero atraviesa toda la sociedad el ajuste que se está llevando adelante. En general, los movimientos sociales tienen como interlocutor al Ministerio de Desarrollo Social, a Zabaleta, digo, a otros funcionarios, no al área económica, pero obviamente las decisiones económicas repercuten directamente en la realidad de los barrios populares y del trabajo de los movimientos sociales. ¿Tienen algún tipo de expectativa al respecto de la renuncia de Guzmán y la asunción de Batakis? No, la verdad que no. Nosotros creemos que, y de hecho la ministra el mismo día que asumió estuvo dando una nota, y la continuidad del plan económico está dada, por lo menos en palabras de ella. O sea, se va a continuar justamente con el acuerdo, se va a sostener el acuerdo con el FMI, que nosotros consideramos que es uno de los ejes centrales con los que no hemos estado de acuerdo, justamente por lo que te mencionaba hace un momento. Uh-huh. Y la política aparentemente va a seguir siendo la misma que nos trajo hasta la situación a la que estamos, con un promedio de un 5% de inflación durante todos los meses. Estamos hablando con Carolina Mesa, secretaria general de Libres del Sur del Partido Moreno. Hoy hay asambleas frente a los municipios y gobernaciones de todo el país por trabajo y por salario contra el hambre y la pobreza. Y parte de las consignas tienen que ver con los punteros en los barrios nunca más. ¿Querés contarnos por qué la distinción entre lo que hace un movimiento social y lo que hace un puntero en un barrio? Sí, como te mencionaba recién, a partir de los dichos de la vicepresidenta, surgió esto de la posibilidad o de esta mirada del traspaso de los potenciar trabajos a intendentes y gobernadores. En eso nosotros lo que creemos que claramente vuelve esta política de punteros en los barrios, de manejar los programas sociales, de la utilización política de los programas sociales como es el potenciar trabajo. Nosotros lo que planteamos en relación a eso, que lo único que hace el traspaso del potencial trabajo a los municipios es profundizar la precarización laboral que ya de por sí sufren los compañeros que son trabajadores municipales. Porque para el municipio, los compañeros que cobran potencial trabajo es mano de obra barata. Ni siquiera son recursos que salen del municipio. Y todos sabemos el manejo de los punteros políticos en los barrios. Es muy diferente al trabajo que llevamos adelante las organizaciones sociales. Nuestros compañeros tienen una contraprestación en proyectos productivos, sociocomunitarios, en el mismo territorio en el cual nosotros habitamos. Los vecinos nos conocen, nos reconocen, nos reconocen cuál es nuestro trabajo, porque estamos en los clubes de barrio, porque estamos en las escuelas. Incluso hemos sido quienes estuvimos sosteniendo durante la pandemia la continuidad pedagógica de muchos niños y niñas en los barrios. Bien, Carolina, por último, y te agradecemos este ratito que nos dedicás, ¿tienen pensado presentar algún tipo de documento o reclamo al municipio de Moreno? Nosotros hemos presentado hace algunas semanas atrás al Consejo Escolar un pedido de informe por el estado de las escuelas del municipio de Moreno, porque la respuesta a la hora de frío fue acortar el horario escolar. No hemos recibido respuesta. Es un gobierno que no se destaca justamente por el diálogo. Esperemos que sí, esperemos que podamos llegar a dialogar con la intendenta, a que podamos conoce cuáles son las necesidades, pero que nos pueda escuchar. Apuntamos a eso, ¿sí? Bien, quedamos en contacto. Te agradecemos este ratito, Carolina. Muchísimas gracias por llamarnos. Hasta luego.